Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores y les doy la bienvenida a unas nuevas canciones que a mí más me gustan. En el sonido, Mauricio Amador. En el montaje, el ídolo, el antiguo, el veterano, Eddie Aponte. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la parte musical, Jaime Sánchez Cristo, con la ayuda de Emilio. Bueno, vamos a comenzar con Nicola Conti, Gianluca Petrella, David Shorey y Carolina Bubico, del álbum que ha llegado en un momento que quizás lo agradecemos, lanzado el 26 de febrero del 2021. Y créanme, lo conseguimos en Italia. Esto es lo último de este gran hombre, People Meet People. Es un álbum de jazz escrito para la danza y el movimiento, que las bases del LP fueron puestas por Nicola y Gianluca, han reunido a muchos colaboradores del mundo. El MC y poeta Rashan Ahmad de Estados Unidos agrega letras conmovedoras y el pianista compositor Duduzo Makakakatini de Sudáfrica. Vamos con esto que se llama People Need People. En Wild Blue, John Mayer nos asoma un Dire Straits en pleno apogeo. El álbum Sub Rock trae el sencillo Wild Blue. 2021, este tema irrumpe en la mitad del tema con un solo de guitarra, en el que se podrán escuchar guiños en las líneas de Mark Knopfler en Sultans of Swing. El resto del trabajo es un paseo de soft rock ochentero que bien maneja el gran John Mayer. Vamos a presentar esto muy nuevo, Wild Blue, con John. Friendly Pleasure es una colaboración con Sonship del álbum Is This Real en 1998. La vocalista Jillie Sanderson comenzó a cantar en la iglesia a la edad de 5 años. Con la Little David Family a la edad de 19 comenzó su carrera discográfica antes de mudarse al Reino Unido en el 91. Hizo dos trabajos y el más conocido fue Friendly Pleasure, un tema que ya fue remezclado y reeditado muchas veces. Cantado por Björk, también ha aparecido como invitada con gente como Courtney Pine de jazz y Bob Geldon. El tema Friendly Pressure con Jalisa. Bye.

Después de 10 años sin lanzar un álbum en solitario, en 2021 Marisa Monchi estrena Calma, que es el primer sencillo del álbum Portas. Es una canción que hizo hace unos 3 años acerca de relaciones, sobre alguien que le dice al otro que tenga fe en el futuro, que las cosas van a mejorar y que no se rinda de una manera muy asertiva y muy positiva. Es una canción de amor muy esperanzadora debido a que estamos viviendo trágicos momentos en Brasil. Un momento histórico tan trágico, donde el gobierno niega la ciencia, niega todo lo que tiene conexión con la vida, etcétera. De eso se trata Calma, con Marisa Monchi. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Goodbye es el cuarto single de Churches, lanzado esta semana. La canción fue coescrita por LP, con sus colaboradores desde hace mucho tiempo. Del Río, quien produjo y tocó todos los instrumentos, excepto la batería. Y Nate Campany, quien también es el equipo de redacción detrás de los sencillos de Churches, The One That You Love, How Low Can You Go, junto con éxitos anteriores. Goodbye es una maravilla para el alma, una limpieza de la primavera, para liberarse de las ataduras de mi propia mente y con suerte en los demás. La luz siempre está ahí, si la quieres, y definitivamente la quiero, dice LP. Goodbye. I'm coming up at night. suspects, your heroes, your demons, your gods who believe in, they change with the season, you fuck up the meter. It's a real shit show with a heart of gold to release into peace and to tell yourself to let it go. El sencillo lleva por título el mismo nombre del álbum, lo conseguimos en Italia también, lanzado en 2021. Se pensaba que el dúo entre Rovazzi y Ero Ramazzotti era la última sorpresa para el verano, pero para sorpresa de todos, apareció Ornella Vanoni, la figura más viejita que hay en el canto italiano, y lo hizo con Colapesce Di Martino. Y pues, tras el enorme éxito de Música Leggerissima, este par lanzan un nuevo single que involucra la espléndida voz y la ironía de esta belleza, Vanoni, que se hizo muy famosa cuando se unió con Vinicius de Moraes y Toquinho en un álbum Inconsciente para mí, de 1976, donde aparece la Samba de la Rosa. Toy Boy es un viaje amoroso entre las islas Eolias, en donde quiero destacar la voz de esta veterana, antigua, un absoluto vejestorio. El tema se llama Toy Boy. Toy Boy. Tardi, per me serenata la gente. Portaci a bere in fondo al mare, organizziamo un carnevale, faremo quello che tu vuoi, saremo i tuoi toy boy. Scafo che ci aspetta, e allora mi preparo in fretta. Abbiamo già i biglietti in tasca, io tiro su qualche cosetta. Non serve a niente, lascia stare. Vedrai, vedrai, vedrai. Faremo il bagno tutti nudi, alla fine incudi o da licudi. Faremo quello che tu vuoi, saremo i tuoi, tuoi boy. Oh, boy. sceglie la sua strada, io per esempio torno a casa, voi fate quello che volete. Ti prego spegni questa sete, saremo tuoi. Che cosa magari si può fare. Fuck Me Pumps fu scritta per Winehouse, Amy Winehouse, e Salaam Remy nel 2013 hace parte dell'album Frank, dove l'influenza del jazz è forte. La Winehouse sale camminando nel videoclip per calles con un microfono, e quando más camina más corta, es la bobina del microfono que tiene. En el video se ven mujeres que tienen hambre, que buscan seguridad y amor, y lo hace con gran ironía. Su padre Mitch hace una breve aparición en este video. Oigamos la canción. Nos gustaría tanto que la FM tuviera imagen, pero hasta ahora no es posible. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps, and the man noticed you with your Gucci back crew, can't tell who he's looking to, cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause your dream in life is to be a football. You don't like players, that's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. What you love a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no text. Don't be too upset if they call you a scared, cause like the news every day you get pressed. You don't like players, that's what you say. But you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya. But you'd love a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight, and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breath costs more than hers. So you did Miami, cause you got there for free, but somehow you missed the plane. You did too much, met somebody, and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. Go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, cause you're pushing 30, and your old tricks no longer work. You should've known from the jump that you always get dumb. So dust off your fuck me pump. Edilberto Aponte en el montaje, el señor Mauricio Amador en el sonido, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, Orlando Rivera en la investigación musical, Emilio en su aporte, y vamos con Jamie Lewis, Mariah Carey, Somewhat Loved. El sencillo apareció en el álbum de debut de Jam Lewis, el volumen 1 se estrenó el 9 de julio de este año. Ella se unió con la producción de Jimmy Jam y Terry Lewis para un nuevo sencillo llamado Some What Love. There You Go Breaking My Heart. Carey ha trabajado con Terry Lewis en más de una docena de canciones, incluida Yours, Thank God I Found You, y aquí esto de nuevo de este dúo, Jam and Lewis y Mariah Carey. We stood there alone in the silent corridor. Those unspoken words conjured fixation, capturing me. And helplessly to bliss, just like bombing started to swing. And now springs everything that I miss. Someone loved. The more I thought about you was the less I thought about me. And I lost myself in this dream. Someone loved. There you go. Mujer Ciega, originalmente, fue un movimiento muy grande en el jazz. Ha tenido altibajos, pero con Night Flying, lanzado para su disco Felice de Cocciante en 1994, se presentan dúos con italianos. Night Flying fue grabada en el 99 por Diana Shore y producido por Ahmed Ertegun, Shane Kister y Yves Vové durante las sesiones de grabación de Music in My Life. Se decidió que era una canción francesa original que no encajaría en un álbum de el American Songbook, por lo cual se lanzó en un disco diferente. El trabajo se llama Friends for Sure. telephone that never rings, the letter that the mail won't bring. Could I have had you in my life for just a moment in the night? I want to kiss you night and day, watch the sunlight fade away, the evening twilight on your face, so beautiful I can't erase. I'd fly, I'd fly, I'd fly. Like an oasis in my life, a dream that fades into the light, and now you've slipped away from me. I live each day so restlessly. Mountains and oceans I would cross, without your love I will be lost, to the corners of the earth, for better or worse. I'd fly, I'd fly, I'd fly, I'd fly. Your lips and make you free. For you there is no stopping me. Another night I cannot sleep, I toss and turn beneath the sheets, an empty bed where once you slept, a promise only if it's kept. I'd fly, I'd fly, terminamos con el Barry White de Italia. Conseguimos este disco también en Italia, es de este año, lo lanzó el 29 de enero, es una mezcla de pop, art, folk y mucho soul. En el 2021 Mario Biondi sigue dando vueltas, una voz estupenda, el tono ultra bajo que algunos ven como el sucesor de Barry White, nos regala esto para terminar el programa de hoy, Paradise. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Muchas gracias a mis colaboradores, Mauricio Amador, Edilberto Ponte, Orlando Rivera y Emilio Sánchez. A continuación, Visa Múltiple con Emilio. Baby,